¡Nadie nos detiene! ¡Nadie nos detiene! ¡Únete a la fuerza que gana! ¡Fuego! ¡106.7! ¡Sabe lo que te gusta! ¿Quieres que tu producto se venda y consuma más? Radios hay muchas, pero solo hay uno que te puede ofrecer que tu negocio crezca más. ¡Sí! Contamos con las mejores estrategias de ventas. Ven y anuncia en Radio Fuego Mix. Sabe lo que te gusta. Llámenos al celular 932-1516-77. 932-1516-77. Que nuestro asesor de ventas lo atenderá cordialmente. Anuncia e incrementa tus ventas. Por fin llegó a esta ciudad, a pedido del público, el hermano Valentín y la hermana Flor, los únicos de Charazani, Bolivia, caídos por un rayo. Sello del Espíritu Santo, enigma mayor, símbolo de sanadores. El hermano Valentín y la hermana Flor hacen pactos poderosos para triunfar en el amor, dinero, estudios, viajes, negocios, farándula. El hermano Valentín y la hermana Flor no cobran los trabajos de amarres fuertes de amor hasta no haber visto los resultados. Ten fe, tendrás éxito. Lee con acierto Coca Tarot. Única dirección, calle San Camilo, 223, segundo piso, oficina 4, frente al mercado San Camilo, altos del Banco de Crédito. Atención, de lunes a sábados, de 9 de la mañana a 8 de la noche. El hermano Valentín y la hermana Flor atenderán por corta temporada. Flash, noticia de último momento. ¿Sabían ustedes que ahora existe un verdadero sanador milagroso, curandero? Sí, es cierto, ya está aquí, atendiendo en todo el Perú, el reconocido espiritista Indio Karuma. Destruye toda clase de brujerías, maldades, envidias que te hicieron tus enemigos. Saca entierros, tapaos de casa, chakras, parcelas y cura el alcoholismo. La drogadicción. Es experto realizando amarres de amor. Si tu pareja se alejó de tu lado, ya no sufras más, porque el maestro Indio Karuma lo hará regresar a tu lado, rendido de rodillas, a pedirte perdón. Solo traer foto, prenda, nombre de él o ella. Indio Karuma realiza limpias de cuerpo y mente con el cuy negro, gallina negra, paloma blanca, quirquincho boliviano. Hace pagos a la santa tierra Pachamama y cura toda clase de enfermedades: próstata, riñón, hígado, reumatismo, gastritis, colon, y entrega productos para la impotencia sexual, lectura del tarot y las hojas de coca, palma de la mano, iris de la vista, o traer la primera orina de la mañana. Los atiende en su propio domicilio, calle Octavio Muñoz Nájar, 151, esquina Corbacho, cerca de Arequipa, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Consultas al 946-98-7545. Indio Karuma no promete, él sí cumple. Atención Arequipa y sur del Perú. Ahora las puertas automáticas Pichay Punku tiene la solución. Somos expertos en la fabricación e instalación de puertas automáticas a control remoto para uso industrial, comercial y residencial. Ofrecemos puertas seccionales, enrollables, levadizas, basculantes, corredizas, batientes, todos a control remoto. Elige la puerta que más se adecue a tu necesidad sin perder espacio. Nuestro equipo de expertos está listo para asesorarte y ofrecerte la mejor solución. Trabajamos con paneles importados, materiales y motores de las mejores marcas. Llegamos a todo el sur del Perú, llevando nuestros productos y servicios a hogares y centros comerciales. Pichay Punku está más cerca de ti. Ubíquenos en la avenida Charcani, 103, Caima, Arequipa. Contáctenos al 968-043749 o 918-13-7573. Grabaste tu disco y nadie lo escuchó. es hora que lo promociones en tu estación de radio favorita, con miles y miles de oyentes en todo el Perú. Y tú también promociona tu disco. Comunícate al celular 932-15-1677. Recuerda, 932-15-1677. Prepárate para ganar respondiendo Juego Mi. Tocaremos la música más variada. Cumbia. Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer. Fusión. Que ojo la conocí, carajo, cuánto me enamoré. Fusión. ¡Sabe lo que te gusta! Ya estamos de vuelta. Continuamos con más música. Nadie nos detiene. Nadie nos detiene. Únete a la fuerza que gana. Fuego. Mi. 106.7. ¿Sabe lo que te gusta? De mi vida. casita junto a mis amigos. Hoy quiero olvidar la pena del amor. ¡Cantando! Cervecita, cervecita, no quiero recordarte. Cervecita, cervecita, haz que lo olvide. ¡Otra vez! Cervecita, cervecita, no quiero recordarte. Cervecita, cervecita, haz que lo olvide. Cervecita, cervecita, haz que lo olvide. Cervecita, cervecita, no quiero recordarte. Cervecita, cervecita, haz que lo olvide. Roger, Noemí y el pequeño Kepler, bailando está, gozando está. Nos detiene. Nadie nos detiene. Únete a la fuerza que gana. Fuego. 106.7. Sabe lo que te gusta. Y se viene el siguiente éxito. Feliz que seas feliz. feliz con tu amor que encontraste. A ti rogaré en mi soledad para que a ti no tengan. Que seas feliz con tu amor que encontraste. A Dios rogaré en mi soledad para que a ti no tengan. Feliz con tu amor que encontraste. A Dios rogaré en mi soledad para que a ti no tengan. Que seas feliz con tu amor que encontraste. A Dios rogaré en mi soledad para que a ti no tengan. Feliz con tu amor que encontraste. A Dios rogaré en mi soledad para que a ti no tengas. Que seas feliz con tu amor que encontraste. A Dios rogaré en mi soledad para que a ti no tengas. Rapidito porque los saluditos, saluditos para toda esa mancha que está por ahí, nos están dando. Son las 7:45.